CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos, haciendo reverencia. Y vamos a comenzar con la información parlamentaria. Comenzamos con el senador Oscar Andrade, porque hemos escuchado algo de Turturiello, el abogado de pedido ya. Ahora después vamos a escuchar la conferencia completa de quien fue por la empresa. Pero vamos a escuchar ahora a Oscar Andrade, que fue el que evaluó lo que la empresa pedido ya marcó tras lo que fue la visita de los trabajadores la semana pasada a esta misma comisión, que recuerden estuvimos allí en la cobertura de asuntos laborales del Senado. La jornada de ayer entonces se hizo presente la empresa, no así el Ministerio de Trabajo. Ustedes van a escuchar que le preguntábamos a Andrade qué pasó con el Ministerio de Trabajo, porque estaba previsto que también luego de la empresa estuviera el Ministerio. No estuvo por un problema de agenda. Y la idea es citarlo la semana que viene, nos dijo Andrade. Lo que nos manifestaba el senador del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Asuntos Laborales, que dejó gusto a poco la visita de la empresa pedido ya. No tienen una salida para los trabajadores, los 250 que despidieron. Claramente también, dice Andrade, allí hubo un aprovechamiento para desmantelar al sindicato. Más allá de que la empresa lo desmiente, Andrade se hace lectura. Y también está el tema de las apoyaturas económicas que esta empresa tuvo, millonarias en pesos, desde el punto de vista de exoneraciones y también de otros aportes para su crecimiento, y que luego termina pagando de esta manera, manifiestan, generándole no solo un problema a centenares de trabajadores, sino también al país, a partir de la cantidad de despidos que llevó adelante. Vamos a escuchar lo que decía el senador comunista Óscar Andrade sobre el tema pedido ya. Nosotros creo que no hace falta ir a fondo en el tema. A la luz te das cuenta de que hay una mala práctica empresarial, porque ante una decisión de estas características, o sea, dejar sin trabajo a 250 trabajadores, uno puede agotar las instancias de diálogo y negociación. De hecho, esta misma empresa en situaciones anteriores tuvo la posibilidad de acordar despidos incentivados, de ver espacios para reestructura, y en este caso lo que se hace es tomar la decisión y trasladarla sin siquiera tener una instancia de diálogo, una instancia de preaviso. Entonces, claramente configura en el registro de las peores prácticas empresariales respecto a la relación laboral. Cuando además, dentro de los 250 trabajadores, 51 trabajadores y trabajadoras despedidos, están todos los que están afiliados a tu sindicato, ¿no? Uno después puede tener más o menos suspicacia de que simultáneamente a que se desarrolla la reestructura, se toma una decisión que pulveriza la organización sindical, ¿no? Pero es un hecho, ¿no? Un hecho concreto es que en esta decisión de reestructura que se toma sin previo aviso, además se descabeza de manera plena a toda la representación sindical. Y cuando además la empresa tercerizada que va a hacer los trabajos los hace con contrataciones sin respetar los beneficios que tenían los trabajadores en la empresa anterior y no hay ningún fundamento económico, o sea, no es una empresa que está en crisis, uno dijera, sector hotelería gastronómico ha tenido dos o tres años complicados, uno entiende, en este caso no, justamente es una empresa que está en la otra punta de las que ha tenido mejores desempeños, nos genera una enorme preocupación. En lo concreto, ¿no? Porque lo que tenemos ahora arriba de la mesa es el pedido por favor de que la empresa nueva pueda absorber, el número que se colocó es 60 de los 250 trabajadores y trabajadoras despedidos. Bueno, en realidad es muy doloroso lo poco que hay arriba de la mesa, ni siquiera como garantía, sino como posibilidad. Entonces yo creo que nos deja que pensar. Primero, en si los mecanismos que tenemos para regular situaciones como esta son suficientes. Nosotros creemos que no. Que así como a los trabajadores organizados en sindicato muchas veces se les exige, no digo que no haya razón, de que antes de ir a una medida de fuerza agoten las instancias de diálogo, haya preaviso, haya participación, haya discusión previa, bueno, no existe el mismo criterio para exigirle a los sectores empresariales, antes de tomar una medida, la más dura de todas, no estamos hablando de que cambie un horario, sino el despido de trabajadores que tienen 10 años de antigüedad, sin ninguna situación disciplinaria, sin nada, sin ningún motivo económico. Bueno, nos parece que tendríamos que avanzar mucho en el sentido de regular los despidos injustificados, que la regulación que tenemos es insuficiente. Uno puede ir, explorar en convenciones internacionales que Uruguay ha firmado respecto a la estabilidad laboral, me parece que precisamos tener una legislación más rígida. Y lo segundo que nos deja como tema a reflexionar es, esta empresa recibió subsidios importantísimos con la contrapartida de generar puestos de trabajo. Es cierto que el plazo se venció en el que tenía que generar puestos de trabajo. Pero bueno, si el plazo se venció y después tenés una reestructura con despido de estas características, tenemos que revisar si los plazos que se dan a cambio de exoneraciones son suficientes o tenemos que ir a plazos más amplios, porque en definitiva no se ve muy bien retribuido el esfuerzo que hace toda la sociedad uruguaya en términos de exoneración a cambio de puesto de trabajo cuando salgo del plazo y a los pocos días tomo una reestructura de estas características. Entonces, hay temas estructurales y temas puntuales. Sobre el tema puntual, hoy poca novedad. Poca novedad en el sentido de que no hubo ningún compromiso más riguroso en si se va a respetar de la lista el criterio de no dejar afuera a todos los trabajadores sindicalizados, de que haya un compromiso más firme con respecto a la estabilidad laboral, y tampoco hubo claridad en función de un tema clave. O sea, se preguntó, bueno, ¿por qué no se, ante una decisión tan dura, no se logró avisar de manera previa? La respuesta fue una respuesta de la razón del poder, es decir, tenía la decisión y punto. Bueno, relación laboral no puede ser eso. O sea, yo creo que no nos tenemos que acostumbrar a que haya este grado de discrecionalidad, porque además lo que genera es la cultura del miedo. Yo imagino que si los trabajadores que están siendo recontratados ven que ningún afiliado del sindicato es tomado, difícilmente llene mañana una planilla de afiliación de un sindicato cuando veo que es un motivo que me puede dejar sin trabajo. Entonces también sienta un antecedente que es muy negativo para la decisión libre y voluntaria de formar una organización cuando se dan todas estas circunstancias. Entonces nosotros nos vamos con mucha preocupación. ¿Hay voluntad de la comisión de poder trabajar en torno a esos cambios que usted manifestaba en torno a la legislación? Le pregunto por lo dispar que ha sido la participación de los partidos políticos en el tema. Bueno, yo puedo contestar por mí, sí. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de trabajar en estos temas porque nadie puede estar feliz. ¿Quién puede festejar en Uruguay que una empresa eche sin ningún motivo o con motivos que no los expone siquiera al diálogo, generando un nivel de incertidumbre brutal? O sea, me parece que sí tenemos que regular. Yo no sé si tenemos la condición para regular porque en general se ha construido una teoría falsa de que los derechos son un obstáculo para el desarrollo, cuando creo que los derechos son condición para el desarrollo. Y lo que hay que proteger son los derechos de la parte más vulnerable. Entonces, bueno, nosotros estamos dispuestos a trabajar en proyectos, después veremos si en la comisión prospera. No quiero de antemano ser pesimista con el resultado, si bien ha costado incorporar regulaciones de estas características, ¿no? ¿Qué pasó con el Ministerio de Trabajo? Se excusó ayer de que tenía problemas de agenda y supongo que los recibiremos la semana que viene. Ahí tenían la palabra entonces del senador Óscar Andrade hablando del tema Pedido Ya. También Andrade fue consultado por el tema Pluna. Allí lo que él manifiesta es que se ha perdido soberanía a partir de que son tribunales internacionales los que establezcan acciones respecto a medidas que Uruguay tomó. Nosotros le decíamos que hablar de soberanía y tribunales internacionales en aspectos que tienen que ver a crítica hace acordar a Cabildo Abierto cuando Cabildo Abierto sale a expresar que Uruguay tiene que regirse por las leyes y por las determinaciones jurídicas uruguayas y no por las internacionales en materia de derechos humanos. Y se lo planteábamos a Andrade, porque podía estar abriendo una caja de Pandora en la medida que insista con esto de que los tribunales internacionales no deberían meterse con temas de Uruguay, en este caso en el ámbito económico, expresando que se quita soberanía, porque de alguna manera Cabildo Abierto reforzaría aún más la postura que varias veces ha hecho mención en las distintas medias horas previas del Senado y diputados, diciendo que también en materia de derechos humanos los tribunales internacionales no deberían ocuparse de temas nacionales, como el tema de los desaparecidos, como el Tribunal de Roma, la Corte Internacional. Y en ese sentido nos decía, bueno, pero es distinto, sí, es distinto. Obviamente no es lo mismo los temas económicos y derechos humanos, pero puede servir para que Cabildo Abierto reafirme e insista, sobre todo si se utiliza la palabra soberanía, que se pierde soberanía si el Tribunal Internacional, en este caso, falla en contra de Uruguay en el tema Pluna. Creo que lo mejor es que no se hagan las macanas, porque en realidad se hizo todo mal en el tema Pluna. No es que el Tribunal Internacional, se hizo todo mal. Después la empresa esta terminó vendiéndole a una empresa internacional que se dedica solo a hacer juicios. Y se sabía que, bueno, pedían 800 millones de dólares, bueno, finalmente vamos a pagar 30, pero que algo íbamos a tener que pagar. Pero porque se hicieron mal las cosas acá. Vamos a escuchar lo que decía Andrade sobre esto. Bueno, perder un juicio siempre está mal. Lo que tenés ahí de fondo, y nosotros creo que hemos sostenido una mirada crítica, es cuánto se pierde soberanía cuando tenés que ir a tribunales internacionales. Y esta es una lógica así de la democracia. O sea, en general, con el chantaje de que para que una inversión venga tenés que someterte a un tribunal internacional, perdés un pedazo de soberanía, ¿no? Y este es un costado que sí está bueno reflexionar. Es decir, ¿cuánto en el mundo global las decisiones las toman los gobiernos o las toman las transnacionales obligándote a litigios fuera de fronteras? Aunque Uruguay ganó algunos litigios. Claro, pero en realidad el problema es, tenés que ir a un tribunal de afuera, ¿no? O sea, ya no tenés la soberanía de que tus poderes definen, ¿no? O sea, podés ganar o perder, pero ya no depende de tu sistema de justicia. Entonces hay una carga de recorte de soberanía que es importante. Yo creo que sobre eso hay que reflexionar, porque tenés esa dinámica, ¿no? La tenés en lo judicial, la tenés en lo tributario. O sea, para que una inversión venga, te chantajea con que las condiciones en las que tiene que venir son de profundizar lo que, según la CEPAL, es una de las causas principales de la desigualdad en América Latina. Los más ricos en América Latina no pagan un mango. O sea, hay un debate de fondo más allá del problema de la aerolínea, que es largo, dónde empezó, hasta dónde tenía crisis, qué es lo que se heredó con respecto a Pluna. Pero bueno, yo creo que la principal reflexión es: Uruguay tiene que ir avanzando a un proceso donde recupere soberanía. Yo creo que en este periodo perdimos soberanía. Perdimos soberanía en el puerto, perdimos soberanía cuando se cede el internet, perdemos soberanía cuando una cuarta parte de la energía que vende la UTE pasa a ser para privados, para los 100 grandes consumidores. Hay un proceso de retroceso respecto a las posibilidades propias que tenés como país en incidir en la economía. También creo que en este periodo hay un proceso de deterioro social, porque hubo crecimiento económico del que no participó la mayoría de la población, y también creo que hay temas en los que hay que afirmar la democracia. Cuando se ataca todos los días a fiscalía, cuando se recortan derechos laborales, ahí se retrocede en términos de democracia. Pero son debates que ojalá podamos dar este año con la mayor profundidad posible. No se corre riesgo en relación a los tribunales internacionales, se lo pregunto, porque Cabildo Abierto también tiene una crítica hacia cuando son organismos internacionales los que juzgan cosas que dicen que hay que juzgar aquí en Uruguay, cuando se habla de derechos humanos. Y muchas veces allí se ha avanzado, por ejemplo, en la Corte en Roma, ¿no? Sí, pero es diferente. Es diferente. Es diferente un litigio económico que entender los derechos suscogen ante delitos de lesa humanidad. Es un componente distinto desde el punto de vista de cuáles son los derechos irrenunciables. Lo que estoy diciendo es, en aspectos económicos de un país, que ante un contrato tengas que tener litigio afuera, es ceder una parte de soberanía, yo creo que de manera indiscutible. ¿Y que el Estado sea garante de los negocios es algún tema a discutir? Bueno, cuando tenés una empresa pública tenés ese problema, ¿no? Cuando tenés una asociación de una empresa pública tenés ese problema. En general, el problema, repito, de la dependencia tiene que ver con la dependencia comercial, financiera, económica, y eso te traba posibilidades de desarrollo. Por eso nosotros defendimos siempre las empresas públicas cuando se quisieron privatizar, porque nos parece que tenías un espacio potencial de soberanía que defendías con las empresas públicas. Y eso hoy se puede ver claramente en el sector de telecomunicaciones, en el sector energético, cuál sería la condición del Uruguay y la dependencia del Uruguay si hubiéramos cedido esa parte de la soberanía o recuperarla. O sea, creo que ahí tenés un desafío de hasta qué punto puede ser verdaderamente democrático un proceso si el factor de poder es un factor de poder que está tan concentrado, ¿no? Es un tema importante analizar, porque también uno puede pensar, ¿y cuántas tierras se extranjerizó durante los gobiernos de Frente Amplio? Muchísimas, mucho más que lo que se venía extranjerizando. Es una política que se ha llevado adelante, lo llevó adelante la fuerza política que integra el propio senador Óscar Andrade. En los acuerdos multinacionales, con las multinacionales, muchos se hicieron con el Frente Amplio. Los acuerdos vinculados al tema de los contratos y el secretismo o la reserva en los mismos también. Lo que sí insisto es que hablar de soberanía y de tribunales internacionales que no tienen que ver con Uruguay seguramente puede ser utilizado por otras fuerzas políticas en otras materias, que es distinto derechos humanos que economía, todos lo sabemos, pero si sale con este discurso, por ejemplo, el senador Andrade, seguramente Manini Río y Domenech compartirán, pero también plantearán que también están en desacuerdo con que tribunales internacionales dicten en materia de derechos humanos en Uruguay, cuando los tribunales nacionales han tomado otra postura. El problema justamente es ese, ¿no? Las leyes que aquí tenemos vinculadas a materia de derechos humanos, que muchas veces hace que avancemos más en la medida de fallos internacionales que con fallos nacionales. Entonces, claramente allí hay un problema. Que el tema de la soberanía es importante para un país, obviamente, que se ha perdido mucha soberanía en todos los aspectos, es verdad. Pausa y seguimos. Y ahora, como prometíamos, vamos a escuchar a quien representó a la empresa Pedido Ya. En realidad había varios directivos, pero quien habló con los medios de comunicación fue el abogado de la empresa, Rodrigo Turturiello, quien reconoció ante nuestra consulta que no hubo preaviso, algo que también marcaba el senador Andrade en la nota, que había quedado claro de que no hubo ningún tipo de señal hacia 250 trabajadores, se los despide de la noche a la mañana. Más allá de que esto era previsible, porque lo dice el propio Turturiello. Dice, acá había una acción previsible porque estábamos tomando medidas de cara justamente a llevar adelante esta acción de despidos y tercerizar el servicio logístico de la empresa. ¿Por qué si estabas haciendo eso? ¿Por qué si decís que sos una empresa de diálogo, no le avisás a 250 trabajadores con anterioridad que lo vas a despedir? Más allá de que después Turturiello dice que bueno, lo que hicieron fue legal. Lo otro tiene que ver con la lista esta que le está planteando la tercerizada de 60 trabajadores, pero como decíamos hoy en el informativo de la mañana, son 60 trabajadores que entrarían a la tercerizada, veremos en qué condiciones, de 250 que despidieron. Y después el tema del dinero, ¿no? De estos aportes que también se hablaba por parte del senador Andrade, del Estado, de buscar apoyaturas para este tipo de empresas que después terminan generando lo que genera, en este caso Pedido Ya, no solamente un problema para cientos de trabajadores, sino para el país con estos despidos. Dice Turturiello que nosotros le preguntábamos por el tema y nos decía que ellos cumplieron con todo lo reglamentario, con la ley, con los espacios que de alguna forma tenían que llevar adelante. Cuando el colega de TV Ciudad, Martín Duarte, le pregunta, bueno, pero ¿en qué consistía? ¿Cuánto era el tiempo? Bueno, allí dijo que no podía dar mayores detalles. Vamos a escuchar al abogado Rodrigo Turturiello de Pedido Ya. Invitados por la comisión, agradecimos la convocatoria y dimos las explicaciones y las respuestas a las inquietudes de los legisladores. Manifestamos, sí, nuestro compromiso en colaborar con las 250 personas que han sido vinculadas en buscarles una salida a esta situación. Estuvimos conversando con el proveedor que fue elegido para prestar los servicios de Contact Center y nos manifestó sí su compromiso de contratar unas 60 personas y esas 60 personas iban a ser tomadas considerando la lista que en su momento proporcionó el sindicato y a su vez ex empleados de Pedido Ya. ¿Una preparación previa para los trabajadores de que esto podía suceder en el futuro o fue sorpresiva la medida? No se dio preaviso de la medida, simplemente se notificó de la decisión porque era una decisión tomada. Nos mostramos abiertos a colaborar y a tratar de mitigar el impacto de esta decisión. ¿Ya se cumplió con el pago de los despidos y demás a cada uno de los trabajadores? Sí, nosotros el compromiso que asumimos en el Ministerio de Trabajo, de hecho firmamos un acta de acuerdo, fue el pago de las desvinculaciones que ya se hizo y el acercarle al proveedor la lista de aquellos interesados en seguir trabajando. Esa lista también se la acercamos y de hecho le pedimos que las nuevas contrataciones que haga, que van a ser afectados al servicio de Pedido Ya, que las haga de esa lista. Ustedes no están obligados a concurrir a este tipo de instancias. ¿Entienden que el movimiento de los trabajadores, diferentes reuniones con precandidatos a la presidencia, debilita la imagen de la empresa ante la opinión pública? No, nosotros agradecemos las convocatorias, es una buena oportunidad para intercambiar, buscar soluciones. Somos una empresa que siempre está abierta al diálogo en todos los ámbitos. Tenemos diálogo con la Intendencia, ahora diálogo con las autoridades, con el Ministerio de Trabajo. Pedido ya siempre va a estar abierta a tratar de colaborar y a mejorar el impacto que tiene su operación. ¿Fue un error no dar preaviso, no prever la situación que se iba a generar? No, todo el procedimiento fue de acuerdo a la ley. Así lo ha manifestado incluso el sindicato, el Ministerio de Trabajo, entonces yo no creo que haya sido un error. Una de las críticas dice que no están contratando de esa lista. Nosotros, la conversación que tuvimos con el proveedor es que sí, y que incluso para esta semana y para la semana siguiente tiene previsto entrevistas y nuevas contrataciones. ¿Por qué se habla tanto del tema de que Pedido ya recibió exoneraciones o aportes del Estado, tanto por parte de los legisladores como por parte del sindicato que estuvo la semana pasada? Se presentaron proyectos de inversión, esos proyectos de inversión, los compromisos que asumimos Pedido ya fueron cumplidos en su totalidad, dentro de los plazos previstos, así que desde Pedido ya, simplemente mencionar eso. ¿Hasta cuándo regían esos compromisos y en qué consistían? No tengo la información. ¿Por qué la necesidad de la reestructura? ¿Qué explicación hay detrás de esta situación? Bueno, esta explicación la dimos tanto en el Ministerio de Trabajo, se la dimos a los trabajadores. Es una decisión de negocio que lo que se busca es mejorar la experiencia del usuario, la experiencia de atención al cliente. No es el core de nuestro negocio y lo que se busca son proveedores especializados con herramientas, con experiencia y con procesos que puedan mejorar la atención a nuestros clientes. ¿No los hay en Uruguay? ¿No están en Uruguay esa posibilidad de esos servicios? El proveedor elegido es una empresa uruguaya, o sea, se instaló en Uruguay y está contratando mano de obra uruguaya. Los trabajadores dicen que ellos ayudaron a formar a trabajadores de esta nueva empresa. No, eso no es así. Hay otros proveedores que ya vienen coexistiendo con los empleados que se desempeñaron en el contact center. Quizás alguna duda puntual o algún intercambio hayan tenido, pero no fueron los propios trabajadores de Pedido Ya que fueron desvinculados los que capacitaron al nuevo proveedor. ¿El proveedor ya detalló cuántos funcionarios va a contratar para esas mismas funciones de los 251 despedidos? Al día de hoy sabemos que está manejando contratar unas 60 personas. Al argumento de que debiliten el sindicato, ¿qué responden? No es una decisión sindical. O sea, acá lo que se hizo fue tercerizar un sector de la compañía que fue el contact center. En ese sector había afiliados, creo que unos 70, pero de los 250 había un montón que no eran afiliados y no tenían nada que ver con el sindicato. No es una decisión que pasa por los sindicales. ¿Qué responden a lo que se dice? Que bueno, no agotaron las instancias de diálogo ante el Ministerio de Trabajo para intentar llegar a una mejor situación. No, como explicamos a la comisión, incluso al ministerio, no fue una decisión intempestiva, fue una decisión difícil de muchos años. Esto comenzó en el 2022 con una reestructura, siguió en el 2023 con un plan de despidos incentivados y bueno, finalmente se decidió dar cierre al contact center y tercerizar este servicio. Fue ahora que 5 de enero se realizaron las 250 desvinculaciones, pero no fue algo intempestivo. Y si no fue algo intempestivo, ¿por qué no hicieron un preaviso? ¿Por qué no avisaron los 250 trabajadores que los iban a dejar en la calle? Eso es lo que no se entiende. Si dicen que es una empresa de diálogo, ¿por qué no lo hicieron? Y de alguna manera generaban una instancia que igual era dolorosa por los despidos y la cantidad que son, pero por lo menos no despedirlos por Zoom, como a varios como despidieron, y de la noche a la mañana. Lo que sí señalaba también Turturiello, que Mariana le llamó un poquito también la atención, es porque los trabajadores han dicho que ellos prepararon a la gente que de alguna manera quedó en la tercerizada. El abogado acá lo desmiente, dice que no es verdad, que no hubo una preparación por parte de estos empleados que fueron despedidos de quienes se quedaron con los puestos, que tal vez sí hubo alguna situación puntual o clarificación del trabajo, pero nada más. Bueno, se verá. Es un tema que ahora tendrá, reitero, a las autoridades del Ministerio de Trabajo, que no concurrieron ayer, la semana que viene, pero el Parlamento, más que generar una caja de resonancia, mucho no puede hacer. Es decir, veremos qué es lo que pasa con el Ministerio de Trabajo y con las medidas que puedan realizar los trabajadores en pos de reincorporar al mercado laboral una cantidad importante de familias. Vamos a la pausa, la última, y volvemos. La situación a nivel de la campaña política está pegando en el Parlamento, no solamente porque seguramente esto va a generar que, sobre todo porque legisladores van a estar de campaña, se trastoque la agenda legislativa, sino porque también haya ciertos pases de sectores y de partidos en ese sentido. En ese caso, Andrés Ojeda viene picando en punta, uno de los candidatos del Partido Colorado, que es uno de los que se habla podría estar definiendo con Tabaré Viera la posibilidad de tal vez de alguno de los dos no llegar a la elección interna y hacer un arreglo en pos de lo que marquen las encuestas. Esto lo desmintió, por ejemplo, Walter Berry, el subsecretario del Ministerio de Industria, que dijo que Viera iba a seguir hasta el final, pero hay rumores o mucho run-run respecto a que, de alguna forma, alguno de los candidatos de Ballista finalmente pueda llegar a un acuerdo. Sobre todo, creo que tiene que ver mucho y tiene peso en este caso de que Ojeda tiene entre sus filas al hijo de Julio María Sanguinetti. Pero se verá qué es lo que sucede, qué es lo que acontece. Lo que sí, ustedes saben que en las últimas horas se definió por parte de Elsa Capillera, la diputada de Cabildo Abierto, dejar Cabildo Abierto y pasar al Partido Colorado, pasar al sector de Ojeda. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que se queda con las bancas. Se queda con la banca ella, se quedó con la banca Luz. Después también recuerdan que hubo una legisladora, pero en este caso suplente, que pasó para el sector de Javier García, para el tractor amarillo del Partido Nacional. Pero acá el tema son los cargos titulares, sobre todo. Decía el diputado, en este caso Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, que el propio Partido Colorado, en la legislatura pasada, cuando perdió un diputado y perdió al senador Bianchi, a Fachelo y a Bianchi, respectivamente, protestaba porque querían que le devolvieran las bancas, que las bancas eran del partido. Bueno, y acá se están quedando con una banca que es de Cabildo Abierto. Y sobre Capillera dijo que en realidad no entiende este acuerdo, salvo que Capillera cambie de convicciones según le convenga, porque dice que es catequista, muy religiosa, está en contra del aborto, está en contra del tema de la legalización de la marihuana, está en contra de la eutanasia, que en este caso impulsa el diputado Pepasqué del Partido Colorado, más allá de que tenga alguna diferencia con algunos diputados colorados que no lo acompañarían, por ejemplo, el diputado Jorge Aviar ya ha manifestado que no votaría el proyecto, pero tiene un gran impulso del CEN Colorado, que ha pedido que de una vez por todas se vote el proyecto, que está en la Comisión de Salud del Senado. Entonces, no le coincide, dice Perrone, las razones, y menos que la presenten como una ballista. Capillera está muy lejos por su situación espiritual y social de pensamiento político de ser una ballista, según la lectura que hace el diputado Perrone y que la explica de esta forma. Ni Capillera ni Luz lograron la totalidad de los votos para ocupar la banca, ¿no? Entonces, llegaron a sus bancas con suma de votos de otras listas que no llegaron a la banca. Entonces, nosotros reclamamos la banca porque las bancas corresponden al partido. En definitiva, lo que queda es que vinieron, se aprovecharon de un partido, de la figura de Manini para obtener la banca y se terminaron yendo. La verdad que nunca tuvimos muchas explicaciones de por qué se iban, más que el interés personal. En este caso ahora de Capillera, tampoco sabemos cuál fue el motivo que decidió abandonar. Pero sí nos extraña a dónde se fue a militar o a trabajar. Capillera de alguna forma ingresa a un lugar donde le destacan su perfil ballista. Y Capillera, como ella ha dicho, es catequista y tiene una profunda convicción religiosa, más alejado de la religión en política que la esencia del ballismo. Y no hay nada más alejado que defienda más al Estado laico que el Partido Colorado. Entonces, bueno, ahora tal vez, como ella dijo en una nota ayer, que tendrá que adaptarse, tal vez cambien sus convicciones, tal vez empiece a apoyar el aborto, a apoyar la ley de la marihuana, veremos qué opinión tiene sobre la eutanasia. Se ve que cambia de convicciones según en el lugar en el que está. Mientras estaba en Cabildo tenía algunas, y ahora se ve que cambia de partido y pasará a tener otras. En definitiva, bueno, ella ya dio el paso. Militará en el Partido Colorado, pero el Partido Colorado fue un partido que reclamó de una forma muy fuerte cuando en el periodo pasado perdió dos legisladores que fueron Guillermo Fachelo y Daniel Bianchi y le reclamó las bancas de forma enérgica. Entonces nosotros acá lo que pedimos es coherencia. El Partido Colorado tiene que actuar con coherencia y pedirle a Capillera que le entregue la banca que no le corresponde. Perrone, ¿esto creen que se está dando por una situación vinculada al tema de cómo se conformen las listas? ¿Los ha agarrado de sorpresa, no? La conformación de las listas van a depender principalmente del resultado de las internas. Eso es así en todos los partidos. Pero es que Capillera nunca dio un motivo, no nos explicó ningún motivo del por qué decidió dar el paso. Incluso hasta hace pocos días estábamos conformando los equipos para trabajar en el programa de gobierno y Capillera integraba uno de esos equipos y hasta pocos días antes de que nos diera esta noticia estaba opinando sobre los temas en los grupos. La verdad que fue una sorpresa, no lo entendemos, no sabemos cuál fue el motivo. Siempre se la respaldó, se le dio todo para trabajar, se le dieron lugares importantes que no le correspondían, como la posibilidad de ser vicepresidenta de la Cámara de Representantes, para resaltar su perfil. Cabildo Abierto le dio todo a Capillera, y bueno, Capillera sí devolvió lo que Cabildo le dio. Hay enojo entonces en Cabildo Abierto ante esta salida, se verá a ver cómo continúa la situación electoral, pero obviamente, como hemos dicho, es una caja de resonancia el Parlamento y estas cosas pueden terminar sucediendo. Bueno, son 8:58, no me va a quedar mucho espacio para poder continuar, así que vamos a dejar por acá. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.